Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Estamos estudiando conceptos esenciales de teología aplicados al ministerio pastoral. Son reflexiones. ¿Cómo usamos nosotros las verdades que encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras judeocristianas, para aplicar y descubrir las implicaciones prácticas en la manera en que nosotros cumplimos nuestro trabajo como pastores, como líderes espirituales, de los creyentes del rebaño de Dios, como se le llama en la Escritura, a la iglesia cristiana? Ya hemos comenzado a considerar diferentes otras doctrinas. Empezamos con la doctrina de la Biblia y las reflexiones concernientes a ella, con la teología propia. Ya estamos también a medio camino, más bien en la recta final de la cristología. Este tema es el tema que vamos a considerar hoy, es el tema más importante. Probablemente, bueno, no es justo decirlo así, es uno de los temas más importantes de la teología sistemática y tiene que ver con la muerte de Cristo, porque en cierto modo toda la revelación apunta a esa cima, apunta a la muerte y a la resurrección de Cristo desde un principio. Hoy vamos a considerar el tema entonces, las implicaciones de la muerte de Cristo para el ministerio pastoral, y ni siquiera son todas las implicaciones, solo algunas. Ya consideramos en las clases anteriores la deidad, la humanidad, el nacimiento virginal de Cristo, su santidad. Dejamos el tema de la muerte para una clase separada que es esta, y hemos visto ya también algo acerca de su resurrección y de la segunda venida. Hoy pues hablaremos de la importancia de la muerte de Cristo. Respecto a la muerte de Cristo, hoy vamos a considerar los temas de la redención, la reconciliación, la propiciación y la expiación. A modo de introducción, les voy a hacer las pruebas de rigor. A ver, ¿qué es la redención? ¿Qué saben? Se vale equivocarse, no hay problema. ¿Qué es redención? Cuando oye redención, ¿de qué se trata eso? Ser liberado del pecado, del mercado del pecado, ser comprado. Gracias, muy bien. Cuando hablamos de reconciliación, ¿De qué se trata eso? ¿A qué suena? ¿Alguna otra persona? De que Dios no tome en cuenta nuestros pecados, sino que los impute a Cristo y entonces de esa manera nos reconciliemos con él. Ok. Reconciliación. ¿A qué suena? Reanudar la conversación y la relación. Exactamente, es a reconstruir una relación perdida. Y sí, la imputación tiene que ver con eso, pero la reconciliación habla de la relación. Luego hablamos de la propiciación. En una clase anterior yo les había preguntado qué es propiciación. ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda qué es propiciación? El sacrificio que se ofrece para calmar la ira. Perfecto. Y por último, la expiación. ¿Qué es expiación? Pagar la deuda. Muy bien. Vamos entonces a ver un repaso un poco más detallado de cada uno de estos conceptos que ustedes ya conocen. Esa es la ventaja de enseñar a los pastores. ¡Qué alivio! Empezamos con la redención. ¿Ok? ¿Qué es la redención? Ya lo dijo el pastor Jesse. Es una liberación del pecado mediante la compra, es decir, mediante un pago de un rescate. Muchos dicen que la redención es un rescate, pero es más que un rescate. La redención es liberación. Pero los dos conceptos son inseparables. El de rescate, liberación. Esas dos cosas están implicadas en la verdad de la redención desde la perspectiva bíblica. ¿Ok? Entonces, como en los tiempos bíblicos la esclavitud era una realidad, ahora aprovecho para hacer un paréntesis y a hablar acerca de por qué la Biblia condona la esclavitud. Es una pregunta que muchos se hacen. La Biblia nunca está a favor de la esclavitud. La Biblia simplemente usa la realidad de la esclavitud bajo el esquema de la caída de la raza humana en un mundo de pecado y trata de regularla para evitar que se abuse de una desgracia. La esclavitud literal, es un estado que nunca ha sido deseable desde la perspectiva divina. Ahora debemos de nosotros entender el abismo de diferencia que hay entre la perspectiva divina en cómo él se expresa en su pueblo acerca de la esclavitud y la perspectiva no teológica, es decir, la perspectiva humanista secularizada de la esclavitud. En los tiempos bíblicos, todos los pueblos, hasta donde sabemos, practicaban el esclavismo. Y la forma en que practicaban el esclavismo reflejaba una perspectiva donde Dios no es importante, el Dios verdadero. Entonces, los pueblos que no eran judíos practicaban una esclavitud donde cosificaban al ser humano, lo trataban como un objeto, una cosa para su provecho. Mientras que en las escrituras, cuando se menciona la esclavitud, en los libros primeros, especialmente en los libros de Moisés, no se refiere a la esclavitud como nosotros la entendemos. La esclavitud que hubo en siglos recientes aquí en América, especialmente en Estados Unidos y América Latina, esa esclavitud se parece mucho a la esclavitud que había en los pueblos paganos, donde se adueñaban de las personas, las trataban como objetos, las maltrataban injustamente y no había ninguna penalización sobre ese maltrato. En la Biblia, cuando Dios habla de la esclavitud, no está hablando en esos términos. Cuando Dios habla de la esclavitud, sería la equivalencia a una especie de servidumbre moderna. Primero, porque la esclavitud en la Biblia es voluntaria. La persona, para cubrir una deuda, se vendía a sí misma a la otra persona, primero. Segundo, la esclavitud en la Biblia era una esclavitud regulada. Es decir, la persona que pasaba a ser esclava de otra seguía gozando de derechos. Por ejemplo, la ley de Moisés decía que una persona que tenía un siervo, un esclavo, no podía quebrarle un hueso, no podía sacarle un ojo. Si lo hacía, automáticamente la persona recibía su liberación a modo de pago y su deuda quedaba cancelada. Entonces, estaba prohibido. La Biblia decía que si una persona mataba a un esclavo injustamente, también tenía que pagar con su vida. O sea, prohibía el homicidio. La ley de Moisés decía, guardarás el día de reposo para santificarlo. Y luego decía, ni tu buey, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu asno, ni tu esclavo, ni nadie debajo de tu casa hará obra en el día de reposo. ¿Qué nos dice con esto? Que el esclavo también tenía el derecho al descanso un día a la semana, igual que el amo. ¿Me doy a entender? Y la ley también, la ley proveía de la liberación automática del esclavo en un periodo de 7 años. ¿Me explico? En el año del jubileo. Entonces, como pueden ver ustedes, eso no tiene nada que ver con la esclavitud que se vivió en Estados Unidos o en América Latina o en los pueblos paganos. Esto es un paréntesis porque vamos a hablar de la redención. ¿Me estoy dando a entender? Esto nada más es para ayudarles a tener una perspectiva bíblica de los temas tales como la esclavitud, que es uno de los tantos temas que hoy en día la gente usa para distorsionar el mensaje bíblico y acusar de que, oh, ahí está, si la Biblia es la verdad, ¿por qué la Biblia promueve la esclavitud o por qué justificó la esclavitud? Sí, pero recuerden que cuando la Biblia habla de esclavitud entre cristianos, no lo habla desde nuestro marco, sino desde su propio marco. ¿Me doy a entender? Eso es solamente un ejemplo de cómo debemos regresar a la Escritura para revisar cualquier tema del que somos criticados o a veces abusados. Bueno, malinterpretados. Volviendo entonces al tema de la redención. Vamos allá a ver las notas. Nuestra redención. En los tiempos antiguos, las personas que también la ley, por ejemplo, si ustedes revisan Levítico, se van a dar cuenta que la ley prohibía el secuestro, el robo de personas, y lo penalizaba con la muerte. El secuestrador era digno de muerte. ¿Sabían eso? Si no lo sabían, sépanlo. Entonces, nadie podía andar ahí por ahí en África secuestrando morenos o en América secuestrando indígenas de una perspectiva bíblica. Eso se pagaba con la muerte. Bueno, secuestraban personas y luego se los llevaban a otro lugar y había mercados de esclavos, y ahí en el mercado los ponían a la venta y decían, bueno, a ver, aquí tengo este esclavo. Miren este esclavo, se llama Guadalupe. Este esclavo, miren, está fuerte, es inteligente, está joven. ¿Cuánto da? No, pues yo doy un talento, que era el equivalente a un año de salario. ¿Quién da más? Dos talentos. ¿Quién da más? Tres talentos. No, pues veían el calibre de Lupe y decían, no, hombre, este esclavo sí vale como 10 talentos. Ya pagaban. Y luego iban a ver, aquí tengo este otro. Se llama Santiago, así le puse yo, pero usted le puede poner el nombre que usted quiera. ¿Cuánto dan? No, pues ese se veía como de 8 talentos. Y así no se iban. Dependiendo del estado del esclavo, era el precio. De pronto llegaban por ahí, miren, aquí tengo este. Se llama Luis. ¿Quién da un talento? Bueno, medio talento, no. Un denario. El salario de un día de trabajo. Se los regalo, ya quítenme este peso de encima, ya no lo tengo que alimentar. Miren, nada más está todo carraco. O sea, dependiendo del esclavo, pues era el precio, ¿no? Entonces, venía una persona cualquiera y decía, a ver, pues a mí me gusta ese esclavo. Entonces, pues véndame a Lupe. No, pues qué listo, compraste el mejor. Y todo. Entonces así, y el último, el que quedaba, el no, pues ya se lo regalo, quítenme. Y pues nadie lo quería. Bueno, viene en el concepto bíblico de la esclavitud. Entonces, bajo este esquema, viene Cristo, escoge ciertos esclavos, según 1 Corintios 1, normalmente los peorcitos, no son, hermanos, muchos de ustedes nobles según la carne, sabios según la carne, sino lo que a lo vil y a lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, yo sé que ese no es uno de sus pasajes favoritos, pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, así entre los peorcitos esclavos, el Señor escoge unos y dice, bueno, a ver, yo compro a ese, y yo compro a aquel. La Biblia dice que los compra con el precio de su sangre, con su propia vida. Y después de eso, ya que los compra, los suelta, los libera. Ya eres libre Lupe, eres libre Santiago, eres libre Luis. ¿Y ahora qué hago? Toda mi vida he sido esclavo. Toda mi vida he sido esclavo. Entonces, el nuevo amo hace una propuesta. Le dice, mira, eres libre. Ahora te voy a decir lo que yo quiero. Yo quiero que tú seas mi esclavo. Pero no que lo seas como antes lo eras. Forzadamente. Tormentosamente. Sin esperanza. Yo quiero que vengas y voluntariamente te sujetes a mí como tu amo, tú vas a ser mi esclavo, pero yo te voy a tratar como nunca has conocido. Y tú me vas a respetar como nunca has respetado a un amo. Eso es lo que yo quiero. Ese es el cuadro bíblico de la redención. ¿Me doy a entender, hermanos? Si es cierto lo que dije, vamos a ver si los versículos lo sostienen. Ahora vamos a repasar algunos de ellos. Empezamos con Marcos 10:45. A ver, ¿quién sabe ese de memoria? ¿Alguien recuerda? ¿Qué dice ese pasaje? ¿Alguien recuerda? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Qué más? A ver, ¿alguien que lo recuerde de memoria y lo quiera decir? Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Rescate. Esa palabra. Gracias, Abraham. Rescate. Vamos a verla juntos. Entonces, es Marcos 10:45. Veamos. Vamos a Marcos 10:45. Ahí lo tenemos. Vamos a verlo Es esta palabra que está aquí, ¿la ven? Rescate. Esa palabra rescate es esto, miren. Se pronuncia litron en griego, la pronunciación moderna. Sí, algunos dicen que es lutron. Pero como quieras, pues esta es la upsilon, que es como la Y. ¿Y qué significa eso? Vamos a verlo para ustedes. Aquí lo comparto, dice precio de libertad, rescate. Pero esta palabra siempre implica rescate por medio de un pago, ¿verdad? Rescate. Aquí vemos los de diferentes léxicos, dice algo con que aflojar, soltar, precio, redención, rescate. Vamos a ver más acá abajo. Este es Toggy Swanson. Precio de liberación por alguien que está bajo el control de otro. Y acá también dice, rescate de una vida, el precio de redención de un esclavo. Para nosotros que vivimos en esta era donde ya no hay esclavitud, al menos no aquí en el continente americano, el equivalente más cercano es el pago de rescate de un secuestrado. ¿Me doy a entender? Es decir, juntamos dinero para alguien que ha sido secuestrado, en realidad está esclavizado porque le robaron su vida. Entonces pagamos por su liberación. Ese es el concepto del que estamos hablando. Seguimos viendo otros ejemplos en la Biblia. Luego tenemos Romanos 3:24. Romanos 3:24. Vamos para allá. Romanos 3:24. Dice, es esta la palabra que vamos a ver. Ahorita se los muestro en español. Ya conocen ustedes el contexto. Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Leo la Biblia de las Américas. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Aquí se usa otra palabra diferente en español. Redención. Pero está íntimamente asociada con la que vimos anteriormente. Aquí dice en griego, justificados, dice, por el regalo o gratuitamente, por su regalo de gracia, mediante la, y luego aquí dice la palabra apolitrosis, apolitroseos, que está en caso genitivo. Y esa palabra es esta, observen. Y es prácticamente lo mismo. Acción de liberar, liberación, salvación. Viene de, esta es una preposición apo, que significa de o desde, y el término que queda es el mismo que el anterior. Lutrosis, litrosis, así se entonaría. En el otro vimos que era lutrón y es la misma raíz en griego. Es pago de rescate. Vamos a ver, aquí dice redención. Específicamente, rescate, remisión, rescate o redención de esclavo, prisionero, liberándolo por pagar precio de rescate. Entonces, básicamente, el término tiene el mismo significado. Cristo obró ese rescate. Otros pasajes que lo mencionan son, por ejemplo, Efesios 1:7. Vamos a ver. Efesios 1:7 dice, en él tenemos redención. Esa palabra redención, la misma que vemos aquí, apolitrosin. Aquí está en caso dativo. Pero es la misma, como pueden ver ustedes aquí. La misma cuestión. Entonces, en él tenemos redención mediante su sangre. Y aquí su sangre se refiere a su muerte. Otro pasaje donde nosotros vemos esto es en Colosenses 1:14. Colosenses 1:14. Es el pasaje paralelo. Dice, hablando de Cristo, que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Dios. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. En ese Hijo tenemos redención. Mismo término. Tenemos apolitrosin, que es el mismo concepto que ya hemos estado viendo en los pasajes que ya revisamos. Primera de Timoteo 2:6, algunos de ustedes lo recordarán también. Primera de Timoteo 2:6 dice, Hay un solo mediador entre Dios y los hombres en el contexto, Jesucristo, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate. En rescate, una vez más, que se dio a sí mismo, ¿dónde está? En antilitron, antilitron, que viene de dos palabras, anti, que significa en lugar de, y aquí, litron, que es el mismo concepto, pago, pago o rescate. En rescate por todos, tu martirion, kairos y dios. Bueno, dice que él se entregó en rescate. Bueno, eso es en lo que respecta a la redención. ¿Está claro? Entonces, somos, gracias a la muerte de Cristo, por su sangre, somos libres. Somos libres. Somos libres del pecado. Porque Cristo dijo en Juan 8, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, claro. También somos libres de Satanás, que nos tenía esclavos, según Hebreos 2:14, todo el tiempo por el temor de la muerte. Entonces, ahí hay pasajes en la Biblia que nos dicen de quién éramos esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de Satanás y de los demonios. ¿Está claro? Somos liberados. Somos liberados para voluntariamente sujetarnos ahora como esclavos de Cristo. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Seguimos entonces. Segundo, nuestra reconciliación. La muerte de Cristo, bro, nuestra reconciliación. ¿Qué quiere decir reconciliación? Restauración de una relación, tal y como lo dijo Alex. Es decir, éramos enemigos, ahora tenemos paz con Dios. Teníamos un conflicto latente y constante con Dios, y ahora, gracias a la muerte de Cristo, tenemos paz para con Dios. Ya no hay conflicto entre Él y nosotros. Es muy gráfica la palabra del Nuevo Testamento que describe cuál era nuestra condición antes del ser reconciliados. Algunos ejemplos están en Romanos 5:10. Quiero que vean esto porque algunos de nosotros vamos a ver qué fuerte es esa palabra que se usa ahí en la Escritura. ¿Alguien puede leer Romanos 5:10, por favor? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Ok, entonces según este versículo y otros como este, como en Efesios 2, ¿cómo éramos nosotros respecto a Dios antes de nuestra salvación? ¿Cómo, Abraham? Sus enemigos. Enemigos. Entonces, hermanos, ¿cómo es el ser humano antes de su salvación? Enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. La pregunta es, ¿qué significa ser enemigo de Dios? A ver. ¿Qué significa ser enemigo de Dios? Estar en el mayor de los peligros del universo, estar en contra del más poderoso. Bueno, eso es lo que implica ser enemigo. Pero no le estoy preguntando todavía qué implica. Le estoy preguntando qué significa ser enemigo. Vamos a ir a ver el texto. Vamos a hacer un exégesis de la palabra enemigo para que vean de qué está hablando la Escritura. Es muy gráfica. Observen. Esta palabra, enemigos, les voy a enseñar. Observen cómo dice aquí. Porque sí, esta es la palabra. Enemigos. Se pronuncia extroi, porque está en plural. Esta terminación dice que es plural, enemigos. Si no, diría extros. Esta palabra, extroi, quiero que vean. Que vean lo que significa. Aquí está. Se las muestro. Dice, enemigo aborrecido. ¿De dónde viene esta palabra? Vamos a ver. Aquí lo dice claramente, miren. Viene de exto, que significa, ¿qué significa? Odiar. Entonces, miren que lo dice bien clarito aquí Strong, en su léxico. Dice, odiar de forma pasiva es odioso. Los mexicanos decimos chocante, cae mal, pues, aborrecible, son sinónimos. Eso es de manera pasiva. De manera activa es hostil, agresivo, agresor. Entonces, solo hay una de dos que esta palabra enemigo puede significar. La palabra está relacionada con el verbo odiar. Entonces, el adjetivo asociado con el verbo odiar, si tú, en lo que respecta a odiar, pasivamente, quiere decir que eres odioso, que caes gordo, apestas, o sea, ¿nunca tuvieron a alguien así que era aborrecible? O sea, ¡ah, no lo soporto! No soporto su tono de voz. No me digan su nombre, nomás oírlo me da coraje. O sea, esa persona resulta odiosa para otra. ¿Me doy a entender? Eso es ser odioso de manera pasiva. Tú no haces nada, nada más con ser tú ya caes mal. ¿Me entiendes? La otra posibilidad es que eres un odiador activo. Que el odio es parte de tu trabajo. Que tú eres el que odia. En el otro, a ti te odian. En este, tú odias. ¿Me doy a entender? Entonces, los traductores bíblicos tienen que decidir en qué sentido van a usar el término ekthroi, que es ya sea aborrecidos por Dios o aborrecedores de Dios. ¿Me doy a entender? Pero sea cual sea, hay odio de por medio. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí. Ahora, todavía no, ahora les tengo que explicar esto para que empiecen a ver la implicación. El problema que nosotros, los seres humanos, tenemos con Dios, sin Cristo de por medio, es más serio de lo que nosotros percibimos. Hermanos, alguien, no confiesen aquí, no digan nombres, pero ¿alguna vez se han sentido odiados por alguien? No digan el nombre de la suegra, no digan quién, ¿ok? Pero es algo serio, ¿verdad? Es algo serio. Ahora, mucho menos digan si han odiado a alguien. Pero sea como sea, que alguien te odie o que tú odies a alguien, es muy intenso. ¿Me explico? O nosotros odiábamos a Dios y eso es lo que parece decir. Y también éramos odiados por él, éramos aborrecibles por él. Vamos a ver otros pasajes. Ok. Romanos 8:7. Aquí mismo en este pasaje. Ustedes seguramente, como ya memorizaron Romanos 8, pues se lo saben de memoria. Eso espero. Ok. Porque este capítulo vale la pena memorizarse, ¿eh? Bueno, vamos a pedirle a alguien que lo lea. Así disimula todo lo que sabe. Léalo nomás, por favor. Dijiste 7. ¿Y si Cristo está en vosotros? Ah, perdón. Es el versículo 7. Ahí está. Ya que la mente puesta en la carne, enemiga de Dios, porque no se sujeta a la... No miro esa parte. Ah, sí, la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo. Gracias. No se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Ok, entonces, en este versículo, no solo nos dice, en Romanos 5:10, dice que nosotros éramos los odiosos y los hostiles, ¿correcto? En este versículo dice, no solo nosotros, pero nuestra manera de pensar, ¿verdad? La mente carnal, Reina Valera, es enemiga. Es hostil contra Dios. La manera en que el hombre sin Cristo piensa hacia Dios es que lo odia. Al menos el Dios verdadero. Claro que las distorsiones, las imágenes de Dios que hacen los seres humanos sin Cristo, se hacen dioses con los que puede, a los que puede amar, aunque les llame Jesucristo. Pero el Dios verdadero, el ser humano, le resulta hostil. El ser humano es odiable para él por causa de su pecado, pero también Dios es odiado por el ser humano sin Cristo. ¿Eso es lo que dice la Biblia o no? De otro modo, ¿cómo entiendes el pasaje tú? ¿Cómo lo interpretas? ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me doy a entender? O sea, eso es lo que dice la Biblia. No sé si ya se dieron cuenta, pero a lo mejor sí. Yo no la escribí. ¿Y se dieron cuenta de eso? Si yo no la escribí. Ahí estaba ya antes que yo existiera. Eso dice la Biblia. Ese es el ser humano sin Cristo. ¿Me doy a entender? Bien. Seguimos viendo entonces las notas. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. ¿Quién toma la iniciativa de la reconciliación? Nosotros ya sabemos la respuesta, pues a eso nos dedicamos, a proclamar el mensaje de reconciliación. Otra persona que lea 18 y 19, por favor, de Segunda Corintios, a ver si pueden leer. Digo, porque no se ve muy bien, yo sé que todos leen bien. Adelante. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias. ¿Quién es el sujeto de la oración y cuál es el verbo? El verbo es reconcilió, ¿verdad? El otro verbo acá es estaba reconciliando. Un verbo compuesto. Una perífrasis verbal. Ok. ¿Quién es el sujeto de la oración? Dios. Dios reconcilió a nosotros, el objeto directo, nosotros. El objeto indirecto, consigo mismo. El medio, Cristo. A saber que Dios, una vez más, el verbo es estaba reconciliando. El sujeto, Dios. ¿Quién obró la reconciliación? ¿Quién? Nosotros no. Nosotros no, porque lo odiamos. Lo odiamos. Nuestra mente odia a Dios, al Dios verdadero. Se le hace un exagerado, se le hace un fariseo, se le hace un... O sea, todo lo que el hombre siente, el hombre sin Cristo siente al conocer al Dios verdadero. No le gusta. No le gusta cómo es Dios. Mejor hay que cambiarlo. Quiere un Dios de plastilina, el ser humano, que uno lo pueda hacer al modo y a la forma que a uno le conviene. Aunque le pongas de nombre Jesucristo o Dios de la Biblia o lo que sea. Uno que se acomode a mi gusto. Esa es la realidad teológica. ¿Me doy a entender, hermanos? Bien. Entonces, seguimos. Dios es el que nos reconcilió. Él procuró la reconciliación. Efesios 2, 16. Siguiente pasaje. Versículo 16. ¿Lo quiere leer otra persona, por favor? Desde el 15. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Otra vez, aquí se mencionan ambos conceptos, reconciliación, enemistad, ¿verdad? ¿Sí? Apocalipsis dice, y luego extran, lo que ya dijimos, enemistad, una vez más. El concepto de enemistad, ¿qué es? Odio. Y recalco esto, hermanos, porque en español no es lo mismo enemistad que odio, ¿o sí? ¿Verdad que no? En español no es lo mismo enemistad que odio. O sea, decimos, ah, miren, Abraham me sacó la lengua, chusma, me caes mal. Bueno, está bien, ya no, pero otra cosa es que lo odio. ¿Me doy a entender? Otra cosa es que lo odio. Lo que la Biblia dice, que es la predisposición del ser humano sin Cristo hacia Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Odio. Odio. Nosotros no lo vemos así. Leemos la Biblia en español y decimos, pues sí, éramos enemigos de Dios. Es más que una enemistad. Es una actitud de odio. De odio. ¿Me explico? Pastor, sí. En Romanos 1:30, Pablo escribe literalmente aborrecedores de Dios. Me preguntaba yo si es la misma palabra que vimos al inicio. A ver, vamos a ver. Ahora que te acordaste, vamos para allá. Romanos 1:30, ¿dijiste? Sí, 1:30. Ok. Vamos a verlo en español primero. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. Vamos a ver. Entonces, la palabra que está ahí es teotugis. No, es otra palabra. Pero dice lo mismo, porque tugeo es, también es otra, es un sinónimo de odio. Y teos, pues es Dios, se lo voy a demostrar. Que aborrece a Dios. Acá Vine es el que normalmente nos dice la separación de los vocablos. De teos, Dios, y stugeo, aborrecedores de Dios. Pero bueno, y en sentido pasivo, aborrecibles a Dios. Como les digo, si significa en un sentido pasivo, es que nosotros le causamos a él náuseas, disgusto. Y si es activo, en que nosotros ya la traemos contra él, porque lo odiamos. Pero es un sinónimo. Y aunque no sea la misma palabra, pues el concepto es el mismo. Bien, estamos hablando de la reconciliación. Entonces, Colosenses 1:20. Vamos al siguiente. Dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Entonces, una vez más, es la muerte de Cristo quien obró la paz. La paz es el resultado de la reconciliación. Y no solo de nosotros, sino en cierto modo hay una reconciliación de todas las cosas. ¿Observaron eso? Dice, de todas las cosas, las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Bueno, así pues decimos, la muerte de Cristo obró redención en primer lugar, que es liberación, reconciliación, es decir, una restauración de una relación armoniosa entre Dios y nosotros por iniciativa de Dios. Hermanos, ¿qué implicaciones hay de eso? Si no será Dios bueno, ¿tú buscas a alguien que te odia? La única forma en que tú buscarías a alguien que te odie es que lo amas mucho. Digamos que uno de tus hijos te agarra aborrecimiento. ¿Podría un hijo aborrecer a un padre? Podría. Ay, nomás acuérdense cuando eran adolescentes ustedes, ¿verdad? Entonces, claro, ¿verdad? Pero, ¿qué le hace a un padre promedio que su hijo lo odie? Pues le duele, ¿verdad? Lo ofende. Pero un buen padre no extingue su amor por su hijo, ¿verdad que no? No. Entonces, Dios ama y el amor de Dios pues, supera el odio que él tiene por causa del pecado. Y entonces lo movió a tomar la iniciativa de reconciliarnos consigo mismo. El cuadro quedó claro desde el huerto de Edén, ¿no es cierto? ¿Quién busca a quién? Dios. Dios busca al hombre. Y el hombre... esconderse, ¿verdad? A esconderse, a culpar. ¿A quién culpó a Adán? ¿Se acuerdan? ¿A quién culpó a Adán? ¿Eh? Dios. A Dios. Sí. No solo a la mujer. De pasadita la embarró a ella, ¿no? Pero en realidad, ¿su reclamo fue contra quién? Dios. Contra Dios. La mujer. ¿La mujer qué? Tú. Tú. Tú me diste. ¿Se dan cuenta? Ese es el hombre. Ahí está Adán, díganme. ¿Quién le dio mal ejemplo a Adán? Nadie. Esa es la nueva realidad. Un reproche, un disgusto contra Dios. ¿Está claro? Esto es para aquellos de ustedes que todavía tienen la fantasía de la idea de decir, no, la gente es buena. La gente ama a Dios, nomás que no sabe cómo. Hay que enseñarle. Cuando tú predicas el evangelio y ves que una persona empieza a interesarse en Dios y a responder, tú estás siendo testigo presencial de un milagro. ¿Cuál milagro? El de la reconciliación. Dios está generando en la persona algo que no es por naturaleza parte de ella. ¿Me explico? Interés en Dios. Eso no nace del ser humano en automático. Es una evidencia de la obra del Espíritu Santo en una persona. Empieza a generar eso. El Evangelio de San Juan lo dice bien clarito. Vamos a Juan, este no lo tenía yo en mi lista, pero se lo voy a compartir porque es bien gráfico. Dice Juan, vamos a Juan. Juan, es el 6, ¿no? A ver, vamos a ver. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Creo que es este pasaje. A ver, vamos a ver. Todo lo que me da a mí, el Padre, a mí, exei. Esta palabra, creo que, no me acuerdo si ese es el versículo. Vamos a ver. No, hay un versículo que dice, ayúdenme a encontrar ese versículo que dice, ¿sí es este? El que el Padre trae, ¿sí es este? El Padre trae a mí. Que dice activamente que el Padre lo trae. ¿Recuerda alguno de ustedes ese versículo? Yo sé que está por aquí. Dice, vayan a sus Biblias y busquen en Juan 6 ese versículo que dice que Dios nos trae a Cristo. 6:44. Ese mero, gracias. Este mero. Quiero que vean algo aquí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. ¿Están listos? Este verbo, traer. ¿Algunos ya saben? A ver, les voy a dejar opinar mejor. ¿Alguien sabe qué significa ese verbo? Arrastrar, ¿no? Gracias, pastor. Eso significa arrastrar contra tu voluntad. Eso significa. Se los voy a mostrar. Observen. Es esta palabra. ¿Dónde está? Este. El verbo eclise. Dice, si no me equivoco. ¿Qué dice ahí? Observen este verbo, hermanos. ¿Cuál es su significado? ¿Qué dice? ¿Quién lee? Atraer, llevar con violencia, arrastrar, sacar. De eso está hablando. De eso está hablando. Arrastrar con violencia, por la fuerza. ¿Me doy a entender? Y noten uno de los pasajes en donde se usa para que vean el sentido. Si no me equivoco, va a ser uno de estos. Este. Hechos 16:19. ¿Puedes leerlo, Abraham? Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. ¿Cómo te imaginas esa escena? Pues Pablo, comprende, echaste fuera el demonio de pues mi esclava, que era mi negocio. Ahora, como tú comprenderás, necesito que me acompañes al tribunal porque te voy a demandar. Y Pablo diciendo, no, pues tienes razón. Sí, vamos, amiguito, vamos, vente, vamos. Sí. ¿Cómo llevaron a Pablo? Arrastras, eso es lo que está diciendo. Déjenme, no, órale, ¿cómo de que no? Y lo arrastraron. Ese es el verbo, mis hermanos, que describe lo que Dios tiene que hacer con un pecador que llega a Cristo. Eso es lo que está diciendo Juan. No está diciendo, bueno, pues sí, ¿verdad? El Evangelio es muy lógico, pues Cristo es muy buena onda. No, pues sí me conviene. Yo quiero ser cuate de Cristo. Give me five, Cristo, vamos. No es cierto. Lo que está diciendo Juan 6:44 es que el pecador no quiere a Cristo. El pecador quiere a Cristo tanto como el niño quiere que lo bañen. A ver, hijo, vamos a bañarte. Ay, papi, estaba esperando que me lo pidiera, pero con agua fría, por favor. Doble enjabonada. No, ¿verdad que no? ¡Ven acá! ¡No! ¡No! Y ahí está la lucha libre, ¿no? Dicen que una mamá estaba tratando de llevar a bañar a su hijo, ¿no? Y daba mucha guerra y peleaba y rasguñaba y se agarraba a las paredes, no dejaba, no, no, no. Hasta que dijeron, bueno, ya, ¿por qué no quieres bañarte? Y dicen que el niño dijo, es que yo quiero ser como mi papi. Bueno, esto es broma, ¿verdad? Así somos los seres humanos. No queremos ir a Cristo. No sé qué te vendieron a ti, qué teología te vendieron, pero la Biblia dice que el ser humano, por naturaleza, es enemigo de Dios, no quiere ir a Cristo ni a Dios bajo los términos de Dios. Bajo los suyos, tal vez, pero no bajo los de Él. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Es un cuadro muy diferente de lo que muchas veces nosotros concebimos en la evangelización, ¿o no? Es una cosa, eso es un conflicto verdadero entre el humano y Dios. Bien, seguimos. Entonces, ya hablamos entonces de reconciliación, también de redención. Vamos por propiciación. Y ya habíamos dicho que la propiciación es aplacar o apaciguar la ira asumiendo castigo o castigando. Llevar castigo, aplacar la ira. Y quiero mencionar aquí un pasaje del Antiguo Testamento porque algunos teólogos dicen que eso de la propiciación no es bíblico, que Dios no tiene ira, que Dios no se enoja, Dios es magnánimo. Que el término kapar, kafar en hebreo y hilasmos en griego, esos términos no hablan de aplacar la ira, porque son de esas palabras que a veces se usan, el término en el idioma original no es suficiente para saber si se traduce como expiación o como propiciación. En español sí tenemos una diferenciación entre los términos expiar y propiciar, pero en hebreo y en griego no, se usa el mismo término. Entonces es el traductor bíblico el que decide cómo se ha de traducir. Por eso hay versiones que ciertos versículos traducen propiciar y otras versiones expiar, porque eso ya es a juicio del intérprete. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí. Pero el contexto es el que nos va a decir cómo es la mejor traducción y vamos a ver en el contexto cómo implica ira y a veces hasta la dice de manera explícita, lo cual quiere decir propiciación. Ahora, explico. La expiación tiene que ver con el pecado, con el problema, y la propiciación con el individuo, con el ofendido. Son dos cosas diferentes. ¿Me doy a entender? La expiación es respecto al pecado, la propiciación es respecto a Dios. ¿Me doy a entender? Son diferentes objetos. Ahora vamos a ver números. Comenzamos con números. Números 25, 11. Números 25, 13. Vamos a leer números 25 del 11 al 13. Ustedes van a recordar esta historia tan pronto la vean. Ok. ¿Quién nos hace el favor de leer? Uno de ustedes que no haya participado, para que todos participen de algún modo. Adelante. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Por tanto, di, he aquí, yo les doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él. Ya no se ve ahí. Mi pacto sacerdocio perfecto, pues tuve celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿De qué se trata? A ver los que recuerdan. ¿Cómo entra uno, verdad? Con una moabita, ¿se acuerdan? Y Finés se enoja tanto, ¿qué hace? Va y los atraviesa. ¡Ah! Con una un arma, ¿verdad? Lanza. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Finés es el único que compartió mi sentir. Eso es lo que está diciendo. ¿O no? ¿Qué sintió Dios? Indignación. Por la insolencia atrevida de ese fornicario. ¿No es cierto, hermanos? ¿Ok? Entonces, de eso está hablando. Eso es la propiciación. Aunque aquí nuestra versión, la Biblia de las Américas, tradujo así, hizo expiación, el verbo del que está hablando aquí es el verbo que se puede traducir en ambas formas. En realidad lo que hizo fue propiciación. ¿Me doy a entender? ¿Está claro? Bien. Vamos a ver otros ejemplos. Isaías 53:5. También es del Antiguo Testamento y fue intencional mi elección de Isaías 53:5 porque algunos dicen que no hay tal cosa como propiciación en el Antiguo Testamento. Ah, no, entonces, ¿qué es esto? Está hablando del siervo de Jehová, el Mesías que ha de venir. ¿Quién quiere leer, por favor? Hashem fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, ¿por qué dice el castigo? ¿Qué implica castigo? ¿Es la satisfacción de la indignación de Dios por causa de las transgresiones? ¿Me doy a entender? Hay una indignación de parte de Dios. Seguimos leyendo otros ejemplos. Romanos 3:5. Vamos a Romanos 3:5. ¿Quién lee, por favor? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es justo el Dios que expresa su ira? ¿Acaso hablando es qué? En términos humanos. ¿Acaso qué? Es injusto. Ok. ¿Es injusto Dios que expresa qué? Ira. Entonces, este tema de la ira de Dios es evadido por algunos teólogos, ¿eh? Pero es una realidad en la Escritura. Ustedes pueden hacer un estudio temático de la ira de Dios y se van a dar cuenta si no hay suficiente base bíblica para eso. La ira de Dios. Vamos viendo otros pasajes. El versículo 25. Entonces, en el contexto, fíjense, estamos en Romanos 3. En el contexto se ha mencionado el tema de la ira de Dios. Y al llegar al 25, ¿qué dice? ¿Puede leer, por favor? A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Gracias, Lupe. Entonces, quiero que observen esta. La asociación que se está haciendo aquí es Dios exhibió a Jesús como propiciación a causa de su justicia. ¿Observaron eso? Regreso al versículo 5. Observen. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios siente ira? Porque eso es justo. Porque el hombre es un injusto y comete injusticias. Ya lo dijo en Romanos 1:18, solamente para que recuerden otra vez lo que ustedes ya saben de memoria. Romanos 1:18, ¿se acuerdan? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Entonces, ¿a qué responde la propiciación? A la justicia de Dios expresada en forma de ira por causa del pecado. ¿Está claro esto, varones? ¿Sí? Sí. Ok. Seguimos viendo. Gracias. Romanos 4, 15, 5, 9 y 9, 22. Ahora vamos a Romanos 4. Seguimos en el contexto. 15. ¿Sí era 15? Sí. ¿Qué dice? Sí. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿En qué sentido la ley produce ira? ¿Qué piensan? Y al no cumplirse. Exactamente. Entonces Dios nos prescribe sus mandamientos. Y nos dice, muy bien, no cruces este límite. Entonces, ahí vas y lo cruzas. Ah, me estás desafiando. Ah, lo hiciste a propósito. No cruces este límite. Entonces, ahí no la llevamos. Lo estamos provocando. Lo estamos desafiando. Estamos demostrando nuestra insolencia, nuestra indiferencia, nuestra rebeldía. Eso va despertando la ira de Dios y la sigue acumulando. Bien. Ya hablamos de esto un poco cuando estábamos en el tema. ¿En cuál tema? A ver, ¿quién se acuerda? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el tema del Evangelio. ¿Se acuerda? Cuando le dije, ¿cuál es el principal problema del hombre? Les dije, es la ira de Dios. La ira de Dios es el gas que alimenta las llamas del infierno. ¿Se acuerdan que les dije? Es la ira de Dios. Y Cristo propicia nuestra ira. Gracias a Dios por Cristo, de veras. Gracias a Dios. Luego estamos en Romanos 5, también ya lo habíamos mencionado. Solo para recordar, Romanos 5, dice, versículo 9. ¿Lee a alguien, por favor? Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La propiciación de Cristo, una vez más. Y Romanos 9, 22. Bueno, ya había mencionado y lo omití, no lo olvidé leer. Romanos 2, 9. A ver, ¿qué dice? Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Yo creo que me equivoqué, es el 4. El 5. El 5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón, no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, podemos ver una y otra vez el tema de la ira. Romanos 9, 22, solo por citar otro ejemplo. ¿Alguien que lea? Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Muy bien. Entonces, ahí se puede ver una y otra vez. La muerte de Cristo no solo nos obra liberación, redención, nos obra reconciliación, nos obra propiciación. Efesios 2:3 dice que somos por naturaleza hijos de ira. También Efesios 5:6 dice lo mismo, hijos de ira. Colosenses 3:6 dice. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Primera de Juan 2:2 dice, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, hablando de Cristo. Y lo mismo dice. Primera de Juan 4:10. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a la propiciación? ¿Dudas? Bueno. ¿Qué implicaciones podemos aprender de esto? Bueno, cada concepto tiene su implicación. Uno, liberación. ¿Te sientes libre? Ya lo eres. Si eres un auténtico hijo de Dios, Cristo obró liberación. Liberación de Satanás, liberación del pecado. Te sientas o no te sientas, eres libre. ¿Me doy a entender? Segundo, eres libre. ¿Qué vas a hacer con tu libertad? ¿La vas a usar para satisfacer los deseos de la carne o voluntariamente vas a venir a presentarte como esclavo de Cristo que eres? Porque eso es la realidad, ¿eh? Observen este pasaje, quiero recordarlo nada más. Romanos 6. Creo que es el 13, veamos. El 19 va a ser. Bien. ¿Quién lee, por favor? Romanos 6, 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Entonces observen, aquí habla de un presentar, o sea, tú mismo ve, preséntate, repórtate, y presentarse sus miembros como esclavos a la justicia. En el versículo 13 dice, ya no presenten sus miembros al pecado como armas, como instrumentos de iniquidad, sino preséntense, el mismo imperativo, presentarse vosotros mismos a Dios. Debemos presentarnos. Pablo dice en 1 Corintios, creo que es el 7:22, ahorita me estoy acordando de ese pasaje. ¿Alguien quiere leer este versículo, por favor? Porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, libertó desde el Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, estas son palabras que Pablo le da a los esclavos. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Esto, aprovecho, en relación a lo que hablamos al principio de la clase, la voluntad de Dios es que todos sean libres. Este versículo lo confirma. ¿Observaron eso? Es claro. Dice, si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Pero como él sabía que había esclavos que no podían liberarse, entonces dice, bueno, no te preocupes, obedece a tu amo, así es como sirves al Señor Jesús. Dice, el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Qué está diciendo? No te preocupes, esclavo cristiano, si tú no puedes hacer ministerio, porque tienes un amo terrenal al que debes obediencia, esa es la forma en que honras a Cristo. Pero si no eres esclavo de un amo terrenal, hello, eres esclavo. ¿De quién eres esclavo? Según el 22. ¿Eh? De Cristo. Entonces, esta es una faceta que nosotros muchas veces los cristianos omitimos recalcar. La gracia, sí, la gracia, ya. Cristo me redimió, Cristo me rescató del pecado, soy libre. Momento, eres libre para voluntariamente sujetarte al señorío de Cristo como esclavo de Cristo. Eso somos, esclavos de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, tal vez la forma en que proclamas el evangelio debe ser más cuidadosa. Cuando haces la invitación a las personas a creer, ¿qué les dices? Acepta a Cristo en tu corazón y ya serás salvo. ¿Ok? Si confesares con tu boca que Jesús es Él, ¿qué dice? Señor. Señor. Amo. Señor. Eso es lo que está diciendo. Cambio de amos. Eso es el evangelio. ¿Qué prefieres? ¿Esclavo del pecado, esclavo de Satanás o esclavo de Cristo? ¿Quién es mejor amo? ¿Me explico? Pero nosotros no queremos predicar ese evangelio. Deberíamos de querer, porque ese es el verdadero evangelio, no hay otro. ¿Cómo te explicas que solo 16 veces se le llama a Cristo Salvador en el Nuevo Testamento? Más de 600 veces se le llama Señor. Por sobre todos los títulos que se aplican a Cristo, el título por excelencia es Kyrios, Señor, Amo, Dueño, Rey, Jefe. Eso es lo que comunica esa palabra. Para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos, Romanos 14:9. Entonces, la redención me libera para sujetarme a Cristo. El cristiano necesita oír ese mensaje. Ok, segunda implicación, la reconciliación. Hermanos, hace poco estaba hablando con una familia, le estaba dando consejería a una familia que estaba muy lastimada porque sus ciertos familiares no creyentes dijeron e hicieron cosas que de verdad los lastimaron profundamente. Cosas muy, muy dolorosas que a veces hacen las personas. Y luego estábamos hablando, yo los escuchaba, y después de que se desahogaron, entonces les dije a estas personas, les dije, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban de las personas que no son creyentes? ¿Que actuaran como creyentes? ¿Que fueran leales? ¿Que fueran consideradas, respetuosas? ¿Eso esperaban ustedes? ¿Ustedes esperan que los no creyentes se comporten como cristianos? Les dije, el problema de ustedes es que tienen una distorsión de su concepción de la naturaleza humana. ¿Qué dice la Biblia? El ser humano sin Dios odia a Dios, odia a Dios. Es un enemigo activo contra Dios. Entonces, si tú entiendes cómo es la naturaleza humana, no te deberías de sorprender si te traicionan, te infaman, te agreden, te ridiculizan. ¿Por qué tanta sorpresa? Bueno, pues, ¿qué te enseñaron? ¿Qué has aprendido? Mira, si tú entiendes cómo es la naturaleza humana sin Cristo y alguna vez te muestran cortesía, amabilidad, respeto, da gracias a Dios, te fue bien. Porque es la realidad. Si tú esperas de los no creyentes lo que no te pueden dar, frustración garantizada. Puras heridas. Tu vida es puras heridas. Entonces, Cristo nos reconcilió por cómo éramos. Gracias a Dios por la obra de Cristo que nos reconcilió de semejante estado de alienación en contra de Dios. Y tercero, la obra de Cristo nos propicia. ¡Qué alivio, hermanos! ¡Qué alivio tan maravilloso! La obra de Cristo nos ha quitado semejante peso de encima. Semejante peso de encima. O sea, esto de la ira de Dios es terrible. Nosotros no lo sentimos, pero es terrible. Y Cristo lo quitó. Implicaciones muy importantes para nuestra manera de concebir el ministerio y cómo nosotros aconsejamos y evangelizamos y enseñamos. Vamos a terminar esta parte de la muerte de Cristo, esta parte de la clase en este punto. Vamos a hacer un repaso, bueno, lo acabamos de hacer un repaso, los comentarios finales de esta clase y terminamos y después tendremos un receso y seguimos con la segunda clase aquellos que puedan. Preguntas, comentarios. ¿Hay alguna duda en cuanto a lo que dijimos? Ustedes pueden sacar sus propias implicaciones también. ¿Me doy a entender? Vamos a dejar la parte de la expiación de Cristo para la última hora de esta clase. ¿Preguntas? ¿Todo claro, Santiago? ¿Sí? ¿Claro para ti, Juan Romero? ¿Sí? ¿Río de Gracia, Saúl? ¿Todo claro? ¿Opiniones? ¿Juan Pablo? ¿Sí? Ok, no vi quién tomó la palabra, disculpen. ¿Alguien estaba opinando algo? ¿O preguntando algo? Bueno, vamos a terminar entonces aquí nuestra clase acerca de las implicaciones de la muerte de Cristo. En el próximo video vamos a ocuparnos de la expiación. Eso es un tema muy importante de por sí, por eso lo dejé por separado. Bueno, entonces aquí termino esta clase.